¿Esta es la primera vez que marchás? Sí, es la primera vez que me animo a venir, sí, sí. ¿Y cuándo conociste el feminismo? Al feminismo como tal lo conocí hace 2 años. Siempre escuché hablar, siempre escuché rumores, pero empecé a investigar exactamente hace 2 años, sí. ¿Y qué pensás que le aporta el movimiento de mujeres, el movimiento feminista a las juventudes? Aparte de más derechos, creo que le aporta lo que es libertad, porque la juventud más que nada tenemos que saber que tenemos que liberarnos, más que nada las mujeres que siempre estuvieron oprimidas, que siempre tuvimos como un papel de víctima, y no es así, la mujer puede, la mujer es libre, la mujer es fuerte, y creo que, bueno, eso, libertad. 18. ¿Es la primera vez que marchás? Sí, es la primera de muchas, pero sí. ¿Y qué te pensás que el feminismo aporta a las juventudes? Vamos a tener más derechos, nos van a tener en cuenta y vamos a poder salir a la calle sin que nos lastimen. Sí. ¿Y qué sentís que te aporta el feminismo? Seguridad, demasiada seguridad. Me siento libre, desde que empecé con el tema del feminismo me siento libre, sé que puedo hacer cosas que no sabía que podía hacer. No sé, es muy lindo la sensación que te hace dar. Nos movilizamos por nuestra fuerza y convicción. ¡Basta de hambriarnos! ¡La deuda es con nosotras y nosotres! Denunciamos la falta de recurseamiento de datos entre las causas que se tramitan en distintos fueros. Bajo el sistema judicial machista y patriarcal, exigimos justicia para Jessica Dos Santos, Gisela López y Niki La Loba, cuyos crímenes siguen impunes. Convencidas de que juntas, como lo venimos haciendo, vamos a seguir logrando cosas. Como dijeron las compañeras, pedimos la renuncia de las funcionarias y funcionarios que tuvieron que ver en el caso de Fátima. ¿A dónde están? ¿A dónde están los responsables de que Fátima no está? ¿A dónde están? ¿A dónde están los responsables de que Fátima no está? ¿A dónde están? ¿A dónde están los responsables de que Fátima no está? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Enojo, compañeras. Enojo y tristeza. Pero ayer demostramos que juntas, que acuerpadas, no nos pueden vencer. Como esta plaza de hoy. Como esta plaza de hoy.